El audio que van a escuchar a continuación es un servicio de divulgación del área de comunicación del Ilustre Ayuntamiento de Archidona. Reverendo don Javier y don Marco, ilustrísima señora alcaldesa de nuestra ciudad, señor presidente de la agrupación de cofradías, señor comandante de puesto de la Guardia Civil, señoras y señores hermanos mayores de las cofradías de la Semana Santa. Doña María Ortiz Nuevo, autora del cartel oficial de nuestra Semana Santa. Ricardo Arjona Cano, director de la revista Los Campanilleros, cofrades, archidoneses, amigos todos, buenas noches. La cuenta atrás para el calendario cofrade comenzaba precisamente con la entrada del Santísimo Cristo Resucitado en la Casa Hermandad de la Archicofradía del Dulce Nombre. Desde ese momento empieza a deshojarse este calendario, casi sin darnos cuenta, con un ritmo vertiginoso. Y una vez más, el cofrade vive permanentemente en la frontera que separa la nostalgia de la espera. Necesita volcar en este tiempo sagrado en el pueblo, se mece entre la pena, la alegría, el dolor, el gozo, el encuentro con Cristo y con la Virgen. Y porque todo comienzo debe ser anunciado. Hoy nos adelantamos una semana a la cuaresma, nos adentramos en colores, fotografías, escritos que cada año nos hacen vivir y recordar intensamente nuestra semana de pasión, para dar así difusión a una semana mayor como mejor sabemos hacerlo, con la pintura de nuestra artista archidonesa, con la revista que recoge cada uno de los momentos vividos, de las imágenes captadas por los objetivos de nuestros fotógrafos y todas las curiosidades que venga tenga de presentarnos. Pero antes, las marchas procesionales de la Banda Municipal de Málaga pondrán la nota musical a este evento, adentrándonos un poco más en el ambiente cofrade que desde hoy invade Archidona. La Banda Municipal de Málaga es una de las más antiguas de España. Fue fundada en enero de 1859. Desde su inicio, su principal finalidad ha sido difundir y acercar la música a todo el mundo y contribuir a su enseñanza. Por ello, se lleva a cabo principalmente la temporada de conciertos, así como recitales para escolares, a lo que ofrece en la barriada a petición de la Junta de Distrito y Asociaciones Ciudadanas y Culturales, además de intervenir en los actos oficiales organizados por el Ayuntamiento. Cerca de 70 intervenciones anuales constituyen su faceta pública. Parte más importante de esta actividad está dedicada a la Semana Santa malagueña. Su extenso repertorio de marchas procesionales lo atestigua, así como las crónicas que nos hablan de su salida desde los primeros años de existencia en varias procesiones más importantes. Esta banda interviene cada año en diversos actos relacionados con las cofradías malagueñas, participando el lunes santo en el acto de la cofradía de los estudiantes en la Plaza del Obispo y el viernes santo acompañando el paso de Jesús del Santo Sepulcro, en lo que constituye uno de los momentos más culminantes de la Semana Santa malagueña. También ha grabado dos discos, Requiem malagueño, de marcha relacionada con la Hermandad de Santo Sepulcro, y Perfecto Actola in Memoria, con marchas compuestas por el que fue el creador y referente de la banda. Y esta noche, bajo la dirección del gran maestro Francisco Vallejo Amaro, nos deleitarán con las siguientes marchas procesionales. Macarena, de Emilio Cebrián, Himno de Coronación de la Esperanza, de Perfecto Actola, Cristo de la Agonía, de Abel Moreno, Virgen de los Dolores, de Francisco Grau, Triana de la Esperanza, de Carlos Gómez, Virgen del Valle, de Vicente Gómez, A ti, Manuel, de Juan José Puerta, Virgen de Gracia, de Perfecto Actola. Maestro, cuando usted quiera. eso, sabiendo que este es el último año que Antonio va a estar de presidente, le queremos dedicar, por eso sabemos que le gusta mucho esa masa, Virgen de Gracia, a ti, Antonio. Thank you. Tras esta magnífica intervención de la Banda Municipal de Música de Málaga, damos paso al que será uno de los momentos más esperados de la noche. Fue en el pasado mes de julio, cuando en el seno de la agrupación de cofradía se decidía nombrar como autora del cartel anunciado de nuestra Semana Santa 2016 a doña María Ortiz Nuevo. Algún día tendría que hacer, tendría que llegar, que considerar que nos conociéramos y disfrutáramos de la visión artística de María sobre la Semana Santa de Archidona a través de su cartel. Pues ha llegado el momento y estamos seguros de que será una obra auténtica y mágica, y en ella veremos plasmado su amor por Archidona y por su fiesta mayor. Será un anuncio digno del que nos sentiremos orgullosos. Pero antes, su hermano pequeño, Pablo, nos hará un breve repaso por la vida de María. ¿Quién es mejor que él para darnos una afectuosa pincelada de su ser y de su arte? Don Antonio Pablo Ortiz Nuevo nace el día de San Pablo del año 1966. Como decimos en Archidona, es el reúd de la familia. Antonio, por su tío, que como él tiene el don de la pintura, es todo un artista y en todo lo que hace se refleja una sensibilidad extraordinaria. Estudiante de Derecho, ahora dedica a llevar a la práctica todo en ese mundo de jueces y partes. Querido por todos los que tienen el honor de conocerlo. En él se cumple el dicho de que en el rostro es el reflejo del alma, porque sobre todo es una persona maravillosa. Su pasión, su hijo Juan Pablo, que como él se siente orgulloso de su pueblo y de su familia. Por eso será quien nos presente a su hermana María, que la quiere, la conoce y que en ocasiones también lo desespera. ¿Quién mejor que él para descubrirnosla? Pablo, la palabra es tuya. Ante todo, muchísimas gracias por esas palabras que me han emocionado, sinceramente. Buenas noches, queridos amigos, vecinos, familia y autoridades. Como dice el refrán, no hay dos sin tres. Y nuestra familia se siente agradecida que seamos este año tres hermanos partícipes de los acontecimientos de esta Semana Santa. Fruto será del hecho de haber disfrutado y mamado de nuestros padres Manuel y Rosario de esta Semana Mayor. Yo no conocía a nuestro padre, pero ya se encargaron Charo, Chelu, Lolo y Ser del Paseo que fuéramos tan pestiñeros. Y claro está María. María, justo ahora en la madurez de su vida y de su obra, es capaz de concretar todo lo antes dicho en este fabuloso trabajo. Sencillez y fuerza, delicadeza y color, forma y espíritu. Valentía, sí, valentía, como es ella para describir lo que se siente como archidonesa. Mujer fuerte, cordial, amable y habladora. Sus paseos por esta villa le sirven para dialogar con su gente y mostrarnos con generosidad su visión interior de las esencias que nos rodean. Las chimeneas, las callejas, los olivos, las flores, los amores, la peña y los atardeceres. Lo humano y lo divino. Su Virgen de Gracia es ya parte de identidad de los archidoneses, conmoviéndonos al igual que los mosaicos que engalanan nuestro pueblo. Esas letras, colores y líneas enérgicas, fruto del paso del tiempo y herencia de los pueblos que aquí vivieron y que ella ha sabido también plasmar. Todos las conocéis bien a María, y cómo ha sabido superar con bondad los contrastes que nos plantea la vida, como un péndulo que la lleva de la luz a la sombra, de la alegría a la pena, de la belleza al drama, de la ingenuidad en sus comienzos de Sevilla a consolidar su arte, mezcla del aire, la luz, el fuego y el barro que forman su ser tan poético, alientado y alimentado siempre por esta niña que ha llevado tan adentro. Te quiero, María. ¡Oye! ¡Ay! ¡Qué emoción! Muy bonito, Pablo. Tú sabes que te quiero. Mucho. Bueno, buenas noches. Aquí está el niño. Ahora a la mitad de lo que lo abrí, ¿vale? A la mitad del discurso. Buenas noches a todos. Antes de nada, tengo que saludar por medio de las nuevas tecnologías a mi hermano Lolo y a mi hijo Mario, que los dos están en silla de ruedas y no pueden asistir al acto. Un abrazo a los dos. Y comenzamos la historia. Yo lo he titulado, comenzamos la historia del cartel, que se titula Las cuatro estaciones. Empiezo con el verano. Es verano. Comienza julio con la noticia que haga el cartel de la Semana Santa. ¿Y qué decir? Pues sí, cómo no. Y en los pueblos, que todo se sabe, me llega la noticia que ha sido Francisco García Núñez de Castro el que me ha propuesto de pintora, junto a su cofradía El Dulce Nombre. Por eso le doy las gracias junto a la agrupación de cofradías que también lo aprobó por unanimidad. Gracias a todos. Sigue el verano, rascando ideas, viendo imágenes en la mente, personajes como Miguel Frías García, Miguelón, sentado en las escalones de la Victoria, vestido de campanillero y su campana en el suelo. Trajes, colores, callejones, farolas, luna llena. Y una mañana me encuentro con el amigo Blas y me dice: ya sabes que pintar, ¿no, Marí? Tu cartel es el angelito del huerto cantando el lambán en el balcón. Impacto de color asegurado y nunca ha sido pintado. Vale, Blas, me lo pienso. Por la tarde, algunos amigos me sugieren la cerámica como técnica para su elaboración. Y pregunté: ¿se puede hacer en cerámica? Pues claro, es lo tuyo. Ah, pues ya está. Pues hago el ángel. Su cara será mi inspiración. Su cara será mi inspiración. Lo primero va a ser el barro que Mario, junto a Jaime y Alfredo, me traen de la Cueva del Agua. La primera cochura se rompió. La segunda, no. Otoño. Y hay que montarlo en el balcón con decoración de... Y hay que montarlo en el balcón con decoración. Porque me gustaría ya que se fuera viendo, ¿no? Que se fuera viendo. Ya hay que montarlo en el balcón, con decoración de naranja y tela roja damasquiná, como dice Zamora. 12 piezas, 20 por 20, de barro blanco, bizcocho. La carta de la sota de copa para modelo de mano, por eso hay que ponerle los ojos claros. La foto de Ricardo Arjona. Lápiz negro, sacapunta y goma. Letra integrada. Cuerda seca, línea de aceite, óxido y ala de mosca. Luego los colores, naranja el primero, verde claro y verde oscuro. Rojo mucho, mucho rojo. ¿Será mucho? Es lo que hay. Bueno, y el blanco. El traje blanco con estrellas y la carita. Mucho amor en esa cara de ángel o angelita. Cuando salió del horno, le di un beso. Se parece a mamá, le dijo mi hermana Irma. Porque se parece. Invierno, llega el invierno. Y una mañana clara de Navidad lo llevamos el Chelo y yo a retratarlo como un niño de comunión. A casa de Ricardo. Ya está cumplido casi el sueño. Con las campanillas y las luces de Navidad se van encendiendo velas para iluminar su cara. Y brinda también con su copa. Él. Ahí en la primavera, que será su salida oficial a las calles y a la gente de Archidones del mundo. El angelito ya está aquí. Como en las primaveras de mi infancia y adolescencia, que ocupaba un sitio especial en la casa familiar, su canto latente en los OBE, su accesorio, los recuerdos de Pepito Segovia, el Melli, que me contaba cada Viernes Santo cuando venía de Sabadell, que le encantaba venir al paseo y que mi hermana Charo lo vistiera de angelito, lo perfumara y le pusiera polvito en su carita. Aquí está, como todas las primaveras de Archidona, el angelito que ha salido de mi alma y espero que despierte en vosotros lo que en el arte se pretende, belleza y amor para todos los que lo miráis. Bueno, si os he de contar, cuando la propuesta llegó al pleno de la agrupación de cofradías, que se aprobó por unanimidad, como no podía ser de otra manera, y ahora con las redes sociales, saben ustedes que corriendo salen las cosas, pues siempre, para que sea oficial la comunicación, pues soy yo, en calidad de presidente, en mi caso, el que se tiene que dirigir al autor del cartel y al pregonero o pregonera. Y bueno, pues inmediatamente desde el pleno pues le comuniqué a Mari que ella iba a ser la autora del cartel. Al día siguiente, los dos días, pues fui con la Junta de Gobierno, como así lo tenemos estipulado, a su casa, al comunicarle tanto a ella como a Inmaculada, su hermana, pues que ellas iban a tener el honor de divulgar en distintos artes nuestra Semana Santa. Y hago este preámbulo porque conozco a Mari desde que nació, porque yo me siento de esa familia también, soy hermano de alguna manera de Chelo, pues nos hemos criado juntos y en su casa me he criado yo y recuerdo pues cuando su padre, nuestro muy recordado Manuel Ortiz, subía, que venía de la alcaldía a las 3:30, a las 4 de la tarde con sus periódicos debajo del brazo, pues subía a la escalera y desde la puerta ya estaba diciendo ¿dónde está mi Mari? ¿Dónde está mi Mari? Luego le escuché decir también ¿dónde está mi Isma? Porque luego su Isma fue la preferida de la casa, ¿verdad, María? La más chica. Bueno, pero como María es María, la queremos todos muchísimo. La queremos todos muchísimo, y lo sé. Y yo el primero. Pero en esto de lo del cartel de Semana Santa, como todos le damos tanto respeto, pues, además se lo confesé a ella. María, no me fío, a ver qué va a hacernos. A ver qué va a hacernos. No me fío de ti. No me fío de ti, así se lo dije. Y acordé, se me ocurrió pues tener de embajador a una persona que tiene mucho acceso a ella y que ella le respeta en todos los sentidos, incluido el del arte, que es mi buen amigo Juan Zamora. Y lo cogí una mañana, que nos vemos todos los días, y lo cogí y digo, Juan, ve a Mari, a ver si Mari nos hace una barbaridad. Y luego tenemos que o no publicar el cartel o Dios sabe. Dice, no te preocupes, Antonio, no te preocupes. Y yo todos los días les confieso que todos los días les preguntaba, Juan, ¿ha ido a Mari? Chiquillo, no te preocupes. Digo, no te preocupes, no, que es que los días van pasando. El cartel, pues, como se nos adelanta este año la Semana Santa, tiene que estar hecho para final de año. Y a ver, Mari, ¿qué nos hace? Ya un día, pues a los 15 o 20 días, me dijo, estate tranquilo que la cosa va bien. Pero no obstante, ni me fiaba de Mari ni me fiaba de mi amigo Juan. Y exactamente, y además por las prerrogativas que me da pues el cargo de presidente, le dije un día, Juan, Mari, yo quiero ver algo del cartel. La verdad, os confieso que me quedé impresionado. Me quedé impresionado y ya me quedé súper tranquilo. Pero cuando ya Mari, un día ya lo terminó, ya salió del horno, ya salió el angelito, la verdad que me impresionó. Y tengo que confesaros que me impresionó el cartel. Y cuando ya le ha dado los últimos retoques, Juan Zamora, que le ha puesto ese, que se ha roto mucho la cabeza para encontrar ese marco tan apropiado con el azulejo, pues la verdad que yo estoy impresionado, estoy emocionadísimo que Mari no haya deleitado con esa obra de arte. Con esa obra de arte que por otro, de otra manera, y aprovechando la ocasión, como tiene que ser delante de los micrófonos, pues aunque esto lo llevaremos al Pleno, como tiene que ser, y si el Pleno lo aprueba, seguiremos adelante, pero ya voy a aprovechar la oportunidad para que luego no me diga que no, para proponerle a nuestra alcaldesa que si el Pleno lo tiene bien y lo aprueba, pues en representación de todos los carteles, en homenaje a todos los carteles que se han hecho en Archidona, sobre todo en estos 30 años, pues nos autorice en el lugar que creamos conveniente, pues exponer ese azulejo para recordatorio de todos los carteles de la Semana Santa que se han hecho. ¿Tú estás de acuerdo, Mercedes? Pues ustedes son testigos, ¿eh? Bueno, Mari, después de felicitarte en nombre de todos y mío propio, pues te vamos a ofrecer, para que lo tengas de recuerdo, lo más representativo de nuestra Semana Santa, que es el campanillero, que de otra parte sé que te gusta muchísimo. Claro, yo pensaba ser un campanillero, pero luego fue el angelito. Luego fue el angelito, pero mira, el campanillero que es de nuestro estilo, ¿eh, Mari? Para que lo tengas en el recuerdo de este cartel que te... Y aprovecho la ocasión para deciros que esto, el pregón primero de Chelo, el segundo que fue inigualable del 75 aniversario, el que nos va a decir su hermana Inma este año, culminado con este maravilloso cartel, es de alguna manera, de corazón lo digo, pues el reconocimiento que le hacemos desde la agrupación de cofradías a tu padre, Chelo, a vuestro padre, porque él fue el artífice de la Semana Santa de Archidona. Muy importante. Y después de descubrir uno de los secretos mejores guardados hasta el momento, como es el cartel que anunciará la Semana Santa, nos disponemos a presentar el nuevo número de la revista Los Campanilleros. Ricardo ha vuelto a dejar patente en su nueva publicación que con el esfuerzo de su equipo de redacción y con el suyo propio se puede realizar una verdadera obra de arte, esta vez de lectura y fotografía. Voluntad, tesón, esmero y cariño, en un largo etcétera de actividades incansables, no le ha faltado a este grupo de jóvenes que han trabajado intensamente durante varios meses para que la revista sea hoy una realidad. A continuación, el director de la revista, Los Campanilleros, nos acercará a cada una de las sesiones que compone la edición del 2016, dándonos un exhaustivo detalle de todas las novedades que esta impresión nos trae sobre nuestra Semana Santa. Seguidamente, le cedo la palabra al director de la revista Los Campanilleros, don Ricardo Arjona Cano. Reverendo don Javier y don Marco, señora alcaldesa del ilustre Ayuntamiento de Archidona, señor comandante de puesto, señor presidente de la agrupación de cofradías, hermano mayor de la cofradía de la Virgen de Gracia, doña María Ortiz Nuevo, la autora del cartel, artista, doña Inmaculada Ortiz Nuevo, pregonera, artista, hermanos mayores, cofrades y amigos todos. En primer lugar, quiero felicitar como a María Ortiz por su cartel. Yo lo he vivido intensamente y lo he disfrutado. Muchas gracias por lo que ha hecho. Es extraordinaria expresión de su manera de entender el arte y de la Semana Santa y conjugarla con Archidona. María y su expresión artística estará siempre ligada a la estética archidonesa, en todas sus calles y en nuestras propias casas. ¿Quién no tiene una Virgen de Gracia o el número de su casa hecho por ella? Gracias por dejarnos este gran legado a todos para siempre. Llevamos muchos años esperando y deseando una Semana Santa plena. Por fin llegó. Y así lo disfrutamos todos los archidoneses que supimos, como nunca, darle sentido a la mayor de nuestras semanas. Atrás queda ya 2015, año que viene marcado con claro carácter azul. Fue el año en que la Cofradía del Huerto celebraba su 400 aniversario fundacional, hecho que sin duda alguna refleja la tradición de un pueblo que desde hace más de 5 siglos ha sabido conservar y querer a sus titulares. Si bien 2015 nos trajo un año extraordinario cargado de actos del huerto, no menos excepcional va a ser 2016, año en el que su santidad el Papa Francisco ha decretado el jubileo de la misericordia, como bien se explica en varias páginas de nuestra revista. Será un año marcado por el perdón, por la clemencia y por los actos de contrición por parte de todos los cofrades y cristianos en general. Será, al fin y al cabo, un año especial para Archidona y sus cofradías. Este año, además, la Archicofradía del Dulce Nombre organizará el primer congreso dominico y Archidona, una vez más, será referente en toda España. Desde aquí queremos desearos la mayor de las suertes. Nos reunimos aquí, como cada año, esta vez en puertas de la Cuaresma, a tan solo 12 días de que comience la cuenta atrás, esa que muchos llevan realizando desde el día después del Domingo de Resurrección. Aquello para lo que tanto trabajamos alcanza su plenitud y, como siempre, la revista Los Campanilleros se erige como la ventana perfecta para que el lector pueda asomarse a lo acontecido en nuestra Semana Santa. Como transmisor del mensaje de pasión que Archidona emite cada primavera, nuestro esfuerzo y nuestra dedicación se centran única y exclusivamente en intentar reflejar con la mayor fidelidad posible la grandeza de nuestras procesiones. No siempre es posible, pues hay muchísimo nivel en todo lo que hemos de enseñar y jamás nos perdonaríamos no estar a la altura de las circunstancias. Este es el credo de la revista Los Campanilleros, que un año más, fieles a nuestra tradición, desde el año 29, llega una nueva edición. Todo comienza con la devoción común de todos nosotros, porque no concebimos Archidona sin su patrona. De la misma forma que cada año ha de ser la Santísima Virgen de Gracia quien tenga el honor de abrir la revista de todos los cofrades y seguida de una dirección espiritual por parte de nuestros queridos párrocos. La sección de agrupación nos trae las novedades, horarios de procesiones y celebraciones litúrgicas y un muy interesante y familiar reportaje que ha redactado nuestro hermano y cofrade José Luis Ortiz Nuevo, ortortista, acerca de la pintora y pregonera, sus hermanas Mari e Inma. Las cofradías nos muestran el día a día de su año cofrade en una sección donde conjugamos el texto con un impresionante despliegue fotográfico que da buena cuenta de lo acontecido en cada una de las procesiones. Un año más se da especial énfasis a la parte ilustrada, haciendo de ella una de las señas de identidad de nuestra publicación y siguiendo igualmente una de las más valoradas por la calidad del material empleado. Ya en el apartado de colaboraciones, donde entran todos los artículos de quienes hacen posible que esta revista sea una realidad, destacamos la variedad y la combinación de los tres pilares centrales de los que se nutre nuestra Semana Santa: la historia, el arte y las tradiciones. Entre otras, podemos destacar algunos, como un interesante artículo del cofrade e historiador local Manuel Garrido acerca de los documentos que atestiguan los orígenes de la Cofradía del Huerto, artículo que sin duda viene a ser de lo más curioso. Desde el convento de nuestras monjas mínimas nos resumen algunos pasajes del libro de la vida de Madre Socorro, en los que narra los días de pasión y gloria vividos por ella durante las Semanas Santas en Archidona, entre los siglos XVIII y XIX. Recomiendo que adquieran el libro que recoge estos escritos. Gloria Lara ha viajado a Sevilla para reunirse con el insigne imaginero Dué de Luque, autor, entre otras muchas, de nuestra querida Virgen de la Victoria, titular de la Cofradía de la Pollinica. Siempre es un placer contar con las palabras de un maestro de la categoría de Duque de Luque, y en este caso nos deleita con una serie de vivencias que serán del agrado de todos los cofrades. Como dije antes, uno de los principales actos que ha tenido Archidona a lo largo del año pasado fue la conmemoración del 400 aniversario fundacional de la Cofradía del Huerto, hecho que Antonio Romero se encarga de relatarnos, haciendo un balance del extenso programa de actos con el que ha contado y destacando una efeméride que sin duda quedará marcada para siempre en el recuerdo de los cofrades del Miércoles Santo. 2016 nos traerá una grandísima novedad con la restauración de la talla del Santo del Cristo de la Soledad del Descendimiento. Esta maravillosa obra del imaginero antequerano Diego de Vega ha sido restaurada en Sevilla y el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico, y es David Aranda quien se encarga de avanzar todo el proceso de intervención que esperamos quede totalmente explicado en la revista del próximo año. Hemos querido reflejar en nuestras páginas un artículo que retrata de un arte poco conocido en Archidona, pero al que cada vez se le da más importancia. Fran López nos habla del arte de vestir las imágenes, un proceso muy complejo que requiere de un gusto exquisito y del que muchos desconocemos lo complicado que resulta llegar hasta este resultado final, que tanto valoramos cuando nos ponemos ante nuestras sagradas titulares. José García continúa con su trabajo de investigación iniciado el número pasado sobre la Sociedad Cooperativa Benéfica, a la que también se refiere otro artículo de la Cofradía de la Soledad. Y una íntima declaración cofrade firmada por Álvaro González, hijo de nuestra pregonera. La saga se ve que continúa. Cerramos recuperando la interesante sección de fotografías históricas, que seguro nos revelarán detalles inéditos y desconocidos de nuestro pasado cofrade. Desde mi puesto como director, tengo que agradecer primero a mi presidente, Antonio Navarro. Gracias por ofrecerme la posibilidad de hacer este trabajo para la Archidonesa. También a todos los que han contribuido a construir esta obra con sus magníficas fotografías, sus artículos, su empuje y consejo. A María Ábalos por su labor publicitaria y de manera especial a mi pequeño pero eficiente consejo de redacción, compuesto por Antonio Ángel Núñez de Castro y Raúl Peláez. Su trabajo y apoyo han sido determinantes para concluir esta publicación. Finalmente, agradecer el magnífico trabajo y la colaboración de Archigraf en las personas de Juan y de su hijo, siempre volcados en que esta revista sea puntera y de que los archidoneses podamos presumir de ello. Muchas gracias y buenas noches. Bueno, no voy a cansarle más porque ya estoy interviniendo demasiado esta noche, pero bueno, es obligado. En primer lugar, decirles que la revista se pondrá a la venta, como es un acuerdo del Pleno de la Agrupación de Cofradías, a partir del miércoles de ceniza, para no interferirnos en las fiestas estas de carnaval, ¿no? En segundo lugar, pues felicitar una vez más a Ricardo por la magnífica revista que nos ha hecho este año, porque ya he tenido el privilegio de verla también. Y en él y con él, pues felicitar a todo su equipo de redacción. Esta es una noche de emociones y yo quiero hacer aquí pues un grato recuerdo para Raúl Peláez, que ha sido pues un artífice también con Ricardo y con los anteriores directores de las publicaciones anteriores de Los Campanilleros, y que le pedimos de aquí que tenga un pronto restablecimiento. Y como siempre digo, pues lo he dicho antes porque era obligado y ahora lo repito de nuevo, pues en nombre propio, en nombre de la Agrupación de Cofradías, porque he de hacerlo, todos los cargos pues tienen pues sus cosas buenas y sus cosas malas, sus sinsabores y sus alegrías. Uno tiene que al final de esa etapa pues sopesar lo que y quedarse con lo bueno, y lo malo pues evidentemente desterrarlo. Una cosa de lo bueno que yo he tenido en todo este tiempo que llevo al frente de esta institución tan, tan maravillosa y antigua como es nuestra agrupación de cofradías, pues es el talante que han tenido tanto pregoneros como pintores como directores de la revista. En el momento en que el pleno de la agrupación pues, le ha nombrado en sus distintas facetas y yo pues, he tenido el privilegio de ir a comunicárselo, y de recibir pues, la aceptación pues, desinteresada y abnegada y entregada de todo y cada uno de ellos. No puedo hacer distinciones porque vuelvo a repetirle, de todo me siento muy orgulloso de que hayan participado de esta tarea tan hermosa como es el divulgar nuestra Semana Santa en todas las facetas y en este momento pues quiero tener un pequeño recuerdo y un pequeño reconocimiento pues a los directores de los campanilleros que siguen entre nosotros. Antes lo fueron desde el año 86 pues Ricardo Conejo, que no está, y Luis Córdoba, para los que también tengo un emocionado recuerdo. Y si están con nosotros, y voy a tener en nombre de la agrupación de cofradías un pequeño detalle para que lo recuerden siempre, pues José Luis Ortiz Nuevo, a quien le pido que venga por aquí, por favor, Chelo. Podría contar muchas anécdotas de todos, pero he de resaltar que una que con Chelo pues, me ocurrió y posiblemente los que estáis aquí lo recordarán. Como él sabéis que bueno, tenía mucho trabajo, muchas ocupaciones, y como él nunca le dice a nadie que no, tiene ese don que lo heredó de su padre, pues un año, no sé si fue el tercer o cuarto año que dirigía los campanilleros, entonces no la imprimía Gráfica Sarquía en Belén, Málaga. Y él, pues muy ocupado, no sé si era concejal de cultura en aquel momento del Ayuntamiento de Sevilla, pero había ido contratado a Francia, a París, para pronunciar una conferencia de flamencología, que es lo que a él le guste, lo suyo. Lo esperé en el aeropuerto de Málaga, porque así lo convenimos, un domingo, para ir a Belén Málaga a llevarle todo el trabajo que él había recopilado, que se presumía que había recopilado. Pero que, ¿cuál fue mi sorpresa? Que cuando salió del avión y le pregunté, nosotros nos llamamos mutuamente hermanos, porque así nos consideramos, y le digo, hermano, ¿y el material? Dice, no te preocupes, vámonos para Vélez. Yo, muy obediente, pues lo subí en mi coche y nos fuimos para Vélez, Málaga. Allí cuando el propietario de la imprenta, pues nos presentamos prácticamente sin nada, me dijo, Antonio, se presentaba la revista el domingo siguiente. Y él, para tranquilizarme, con esas cachazas que Dios le dio, pues dice, tú no te preocupes, que no hay ningún problema. Yo por esta fecha sabéis todos que me pongo muy nervioso porque me gusta que todo salga a su momento y bien, ¿no? Bueno, pues nos vinimos, él se la entendió yo con la imprenta y al domingo siguiente él venía a la Arsina Grae, porque él nunca ha conducido ni va a conducir jamás, y entonces pues apareció, el acto era a las 11 de la mañana en el ayuntamiento, entonces lo celebramos en el salón de actos del ayuntamiento y llegó la Alsina a las 11:30, a las 12 de la mañana, que era cuando venía de Sevilla. Claro, la gente impaciente, era un día del mes de febrero, lluvioso y tal. Bueno, pues, ¿y la revista? Digo, ¿tú sabes que la revista no está? Pues la revista no está. ¿Por qué no está? Porque no la hemos llevado, porque no la has llevado el material. Yo todo enojado, pues chiquillo, no te preocupes. Nos fuimos al ayuntamiento y empezó a hablar. Lo presentamos y empezó a hablar. Con esa maravilla de oratoria que Dios le dio, y estuvo hablando pues como una hora, y al final de su intervención pues dijo, y esta es la revista que cuando esté hecha ustedes la comprobarán. El auditorio se iba a caer de aplausos, se lo iban a comer a besos y abrazos, porque nos deleitó con esa palabra tan fácil y tan bonita que él tiene. Bueno, y le precedió en el cargo pues Jacinto Muñoz. Jacinto, por favor. Jacinto, a su vez, pues fue también pregonero de nuestra Semana Santa. Jacinto le dio otro no otro aire, otra manera de hacer la revista, con una ya con un carácter profesional y serio como ninguno. Se rodeó de un magnífico equipo en el que estuvieron convivían prácticamente todo el año para realizar y ser un grupo de amigos muy importante, y se iban al campo a comer y tal, como los cofrades hacemos las cosas, con una copa de vino y con una paella de arroz por delante. Y bueno, pues Jacinto, yo tenía la seguridad de que con Jacinto no había ningún problema y que en su fecha pues salía la revista. Jacinto, muchísimas gracias en nombre propio y en nombre de todos. Jacinto y su equipo pues cumplieron su tiempo y entonces pues se nos planteó la papeleta de que no teníamos director. Y claro, y a mí se me ocurrió pues el nombre de una mujer, que es el de Amabel Ramos, que cuando fui a proponérselo, pues evidentemente, como los demás anteriores, pues me dieron el sí, y Amabel Ramos fue quien dirigió nuestra revista, igual que aquel precioso pregón que nos hizo también. Amabel, por favor. Y Amabel, por su condición de mujer y de esposa, pues no tuvo otra cosa que hacer que quedarse embarazada. Y claro, Amabel, yo que viví aquello en primera persona y los que también lo pudieron compartir, sus íntimos amigos, pero también lo hago extensible a todos vosotros, porque tuvo doble mérito el ser la directora de los campanilleros, porque es que se quedó embarazada en aquel momento. Y cuando me lo dijo, me llamó un día y me dijo: Antonio, por el mes de diciembre, no se me olvida, resulta que me parece que no voy a poder seguir de directora porque es que me he quedado embarazada. Digo, bueno, ¿yo qué tengo que ver con eso, muchacha? Tú tienes que seguir y te ayudaremos y te haremos lo que sea, pero tú tienes que ser la directora de los campanilleros. Ella, con esa gracia que le caracteriza, esa generosidad y esa bondad y ese ser cofrade, porque esto es que hay que mamarlo, hay que llevarlo dentro. Aquí no nos pagan nada, como ustedes sabéis. Aquí lo que hacemos es dejarnos la piel por nuestra Semana Santa y por nuestro pueblo, pues ahí mantuvo, y ella fue durante un tiempo nuestra directora. Y en ese equipo que había, porque Jacinto lo empezó, ese equipo joven, renovador en el ámbito de los campanilleros, pues al terminar su etapa, porque ella lo quiso así, Amabel, pues el pleno de la agrupación de cofradías, pues tuvimos el acierto, y digo tuvimos el acierto porque fue un gran acierto, el nombrar como director de los campanilleros a una persona que yo siempre le he dicho desde que hace mucho tiempo, y no lo digo ahora porque termine, sino porque lo he dicho, digo, tú tienes que seguirme en la presidencia de la agrupación de cofradías, porque es un tío que le gusta esto como un tonto un lápiz y está entregado siempre y no mira nada más que piensa nada más que por la Semana Santa y por nuestra cofradía, y en su etapa de director de los campanilleros lo demostró. Me refiero a Antonio Ángel y a todo su equipo. Y a pesar de los pesares, Antonio Ángel, y a pesar de que le tendí una pequeña trampa el año que presentó la dimisión y acudí a unas cosas que a lo mejor no tenía que haberlo hecho, pero para intentar llegar a su corazón, pero bueno, él creyó conveniente que había cumplido una etapa, él y su equipo, en la dirección de los campanilleros, y su renuncia a la dirección de esta revista pues fue... No pude conseguir que siguiera, y entonces pues se me ocurrió nombrar a una persona que de alguna manera era la continuidad del equipo de Antonio, puesto que él estaba en el equipo y esto reforzaba pues la certeza de que los campanilleros iba a seguir de la misma manera que ha seguido, ¿no? Y teníamos pues la seguridad de que una vez más pues con el director que se nos ocurrió nombrar pues era un éxito, ¿no? Y este no era nada más y nada menos que Ricardo, que bueno, que es el artífice de todas las fotografías, o el representante de todos los fotógrafos cofrades de Archidona. Ricardo. Don Ricardo, aunque esté agobiado, pero nos metemos todos en su pequeño estudio allí detrás y le pedimos cosas sin pagar, por supuesto. Ricardo, que nos tiene que hacer esto, que nos tiene que hacer lo otro, y Ricardo siempre está dispuesto. Esto es lo que yo quiero que hagáis y que hagamos todos los cofrades de Archidona. Está dispuesto para engrandecer nuestras cofradías y nuestra Semana Santa. Esto es cosa de todos. Ya lo he dicho antes, no nos pagan absolutamente nada, solamente en muchas ocasiones sin sabores y menosprecios, como el ángel en su embajada dice. Pero la satisfacción del deber cumplido y la satisfacción de que estamos todos trabajando por una cosa tan hermosa y tan extraordinaria como es nuestra Semana Santa es la seguridad que nos da a todos y el bienestar que nos da cuando terminamos un trabajo bien hecho. Muchísimas gracias a todos. No lo he dejado para el final, pero quiero agradecer muy, muy cariñoso y entrañablemente pues, el apoyo espiritual que nuestros sacerdotes siempre nos están dando y que están siempre con la cofradía y con todos nosotros, a Javier y a Marco. Agradecerle a nuestra nueva alcaldesa pues, que está con nosotros en este primer acto oficial de nuestra Semana Santa organizado por la Agrupación de Cofradías, y espero que, como tu antecesora en el cargo, pues te metas en tu cabeza, con el permiso y con el respeto a todas las demás culturas y las demás tradiciones que tenemos en nuestro pueblo, por las que yo también abogo, pues que la Semana Santa es lo más importante de Archidona. Y que trabajes y que cada vez que un cofrade vaya a pedirte algo, no lo pide para él, Mercedes, lo pide para, en definitiva, para nuestro pueblo, para engrandecer nuestro pueblo en esta faceta tan extraordinaria, en esta parcela tan extraordinaria que es la Semana Santa, de la que todos los archidoneses, incluida tú y nuestros curas, podemos presumir oriente de las fronteras. Y saludar a nuestro nuevo comandante de puesto, a Germán, mi buen amigo Germán, y pedirle pues que lo mismo que esta noche, pues que esté en todo lo que la Agrupación de Cofradías y nuestras cofradías organizan. Y a todos vosotros y a nuestro pueblo, pues muchísimas gracias por una vez más haber estado acompañándonos en estos importantes actos, y que pase lo que pase, pues que colaboréis cada vez que vayamos y llamemos vuestras puertas, pues que colaboréis con los cofrades, porque como he dicho anteriormente, no pedimos para nosotros, pedimos para la Semana Santa y para Archidona. Muchísimas gracias y buenas noches a todos.